la Navidad te ilumine hoy en tu caminar. Si has dudado qué será el volver a comenzar, debes recordar que Jesús nació para darte hoy otra oportunidad. Navidad es tiempo de amar, vuelve al calor de tu hogar. Navidad es tiempo de soñar, vive el amor y la amistad. Hay que celebrar, hoy es Navidad. Hay que celebrar. Navidad, ilumínales con la felicidad. En el mundo siempre habrá corazones que sanar. Esta Navidad tienes que cantar.